Así que tenemos, hace el año pasado cumplimos 20 años y bueno, hoy estamos en Moreno, tenemos una radio comunitaria, una escuela de arte para los chicos del barrio y, y también hacemos comunicación comunitaria ahí con un diario y con una señal de televisión también comunitaria. Yo siempre cuento que, bueno, ustedes viajaron mucho por Latinoamérica, en el Cascarudo, ahí en ese colectivo emblemático, que también fue parte de todo el movimiento piquetero, ¿no? El arte piquetero, no sé si querías recordar un poco esa época y cómo terminaron en Moreno por una oferta de la misma empresa al que le habían comprado el colectivo, el Colmenar. Claro, tal cual. Sí, sí, nosotros, bueno, lo que pasa que al nacer en el 96, toda la crisis del 2000, del 2001, nos encontró muy integrados a un montón de situaciones de muchos barrios de ahí del noroeste del conurbano. Y bueno, terminamos, en esos años, en el 99, había una empresa comunitaria de transporte en la localidad nuestra, en Moreno, que se llamaba El Colmenar. Y nosotros, bueno, hicimos un acuerdo ahí con la Mutual para usar uno de los colectivos como escenario ambulante y para movidas artísticas comunitarias. La cuestión que fue que, bueno, con el paso del tiempo ese colectivo ya se fue del Culebrón y después en el 2002, más o menos 2003, nos afincamos ahí en un lugar ahí en Cuartel Quinto, en el mismo predio donde funcionaba esta Mutual. Y hoy actualmente estamos ahí trabajando ahí con la radio, con la escuela. Pero sí, con ese colectivo hicimos varios recorridos así por la Argentina y por Latinoamérica. En el 2000 llegamos hasta Perú, en el límite con Ecuador, ya llegamos, en realidad el grupo llegó hasta Ecuador, hasta Quito, y después, bueno, fuimos a Uruguay, a Brasil, Chile, Bolivia, así que, y en todo ese trayecto también fue medio el inicio de que después con el tiempo fuimos armando una especie de red de experiencias de cultura comunitaria en muchos países de Latinoamérica, ¿no? Hoy nosotros formamos parte de una plataforma de organizaciones que estamos en 17 países de Latinoamérica, que tiene que ver con la cultura comunitaria, ¿no? Que fue la que impulsó esto de los puntos de cultura que hace varios años tenemos en la Argentina y... Claro. Y que de alguna manera está relacionado con esto del presupuesto participativo, que es que el Estado asigne un porcentaje de su presupuesto a proyectos culturales autónomos, ¿no? Explícanos cómo, claro. Una ley que salió de una idea de Brasil, ¿no? Claro, para el año más o menos 2006, 2007, nosotros ya teníamos contacto en Latinoamérica con un montón de experiencias de cultura comunitaria. Y compartíamos un problema, que es que en general la legislación de los países y las políticas públicas de los países no tienen contempladas el apoyo a experiencias de cultura que tengan origen comunitario. No hay legislación que las proteja, no estaba contemplada ninguna política estatal. Pero particularmente en Brasil había un programa que había creado Gilberto Gil en su época de ministro de Cultura de Brasil, que se llamaba Puntos de Cultura, y que nos parecía la mejor iniciativa porque se basaba un poco en la realidad de que no había que ir, o sea, que el Estado no tenía que ir a los barrios a fundar centros culturales, sino que en todo caso lo que había que hacer era reconocer y fortalecer las cosas que el mismo barrio venía haciendo en materia de cultura, que hay muchas experiencias, ¿no? En Latinoamérica en total hay más de 150.000 experiencias de cultura comunitaria y bueno, este programa Puntos de Cultura era de lo que se escuchaba por Latinoamérica el mejor. Entonces, bueno, ahí empezamos toda una lucha para tratar de que en los distintos países se impulse algo parecido. Y bueno, acá se logró eso y ya hace unos 5 o 6 años que tenemos en distintos lugares de la Argentina el programa de puntos de cultura. Así es. Poco antes de esto, Edu, a través de las caravanas, ahí por toda esa zona del noroeste de la provincia de Buenos Aires, ustedes a través de mucha presión social hicieron aprobar en San Miguel el presupuesto participativo. Contanos cómo fue esa experiencia. Sí, mira, ahí por ahí tiene que ver también con lo de la crisis del 2001. Un poco lo que en muchos barrios empezaba a hablar era, en medio de la crisis, bueno, si había que replantear la relación entre las cosas que pasan en un barrio y la política del Estado, ¿no? ¿Cuál era la política que realmente queríamos desde los barrios? Y en ese sentido, un poco la idea que se fue haciendo cada vez más fuerte es que lo central era ver cómo se podía imaginar un tipo de Estado donde la gente de los barrios pueda cotidianamente influir en las decisiones que tienen que ver con mejorar su barrio y discutir el presupuesto municipal en base a la percepción que el vecino tiene de lo que necesita en su barrio, ¿no? Porque acá en el conurbano y en realidad en todo el país, el 60-70% de la infraestructura de los barrios mismos, en la mayoría de los casos los hizo la gente antes del Estado. O sea, las primeras redes de agua, las primeras cooperativas de agua, de electricidad y todo eso son cosas que generó la misma gente. Entonces, entonces ¿cómo se puede pensar un Estado que en realidad se base en que la gente vaya definiendo el proyecto de desarrollo de su barrio? Y bueno, ahí es donde aparecía interesante la propuesta de presupuesto participativo. Entonces, bueno, durante el año 2004 y 2005 hicimos una consulta acá barrial, laburamos con más de 1.500 familias acá de la zona. Los resultados de esa consulta se volcaron en un congreso de vecinos y de organizaciones sociales, y de ese documento político, de ese resultado, el resultado de todo eso se volcó en una caravana de carrozas que recorrió los 4 municipios de acá de la región: San Miguel, Moreno, José C. Paz y Malvinas Argentinas. Bueno, la cuestión, para resumir un poco la historia, de esos 4 distritos, en 2, en San Miguel y en Moreno, finalmente se logró implementar el presupuesto participativo, con más fuerza y al principio en San Miguel y después con el paso de los años también en Moreno, aunque es un intento mucho más modesto, ¿no? ¿Cómo Porque funciona esto del también... presupuesto participativo, Edu, contanos? ¿Cómo funciona, digo, pragmáticamente? ¿Cómo se juntan los vecinos? ¿Cómo se organiza esto? ¿Cuántos fondos son? ¿Qué obras se hacen? Claro, ahí tienen modalidades distintas según el municipio que lo aplica, ¿no? Nosotros en algunos lugares llegamos a que hasta el 7% y el 8% del presupuesto municipal se ponga a discusión de los vecinos. Y la modalidad es muy sencilla, o sea, durante un año los vecinos se van reuniendo, se reúnen 8 o 10 veces por año, es decir, más o menos una vez por mes. La figura puede ser un foro barrial, una reunión barrial, en fin, la forma que sea, pero básicamente le dedican 2 o 3 reuniones a hacer un diagnóstico de la situación del barrio, otras 2 o 3 reuniones para establecer prioridades y las últimas a esas prioridades tratar de abordarlas con proyectos concretos, ¿no? Entonces el barrio va definiendo que la prioridad son la infraestructura para los jóvenes o para los chicos, Con el paso del tiempo eso se puede volcar en el proyecto de construir un playón deportivo, un tinglado o un salón de capacitación, o, en fin. O a veces cosas de infraestructura como semáforos, plazas públicas, equipamiento para las salas de salud, en fin, lo que el barrio vaya definiendo como prioridad. Una vez que los vecinos arman el proyecto, ese proyecto se evalúa, el municipio, los técnicos, digamos, con alguna mirada desde el urbanismo, desde la parte más técnica de cada proyecto, se analiza, y después ese proyecto se incorpora al presupuesto del año siguiente y se ejecuta. Entonces ya en el segundo año el foro barrial evalúa cómo se va realizando el proyecto que votó el año pasado y va formulando los del año siguiente, ¿no? Ahí están en redes, ¿no? Todos los municipios que tienen este presupuesto participativo. Mira, hubo en este momento, no, sinceramente no sé en qué situación está. En su momento había una red nacional de presupuesto participativo que involucraba a gobiernos municipales que lo estaban implementando. Pero era una red de gobierno. Nosotros somos muy medio críticos de esa red porque desde nuestra perspectiva no se trata de un tema de los gobiernos. Querer organizar el presupuesto participativo solo desde la mirada del Estado es un error. El presupuesto participativo, el tipo de articulación que hay que lograr en cada lugar es un tipo de institucionalidad distinta, donde está lo público, lo comunitario y lo estatal, ¿no? Si está solamente lo estatal, la verdad que es más de lo mismo en ese sentido. Edu, y vos, digamos, suponete... Tiene que ver con qué, sí, tipo de institución, con qué tipo de institución uno quiere construir. Lo central es cómo construir un modelo de Estado que se dé cuenta que el pueblo es más importante que el Estado. Y el pueblo construye lo público todos los días. Y entonces es importante que este modelo de Estado de la democracia representativa es un modelo de Estado que está pensado para negociar con las empresas y hacer votar a la gente cada 2 o 4 años. Y ese modelo de Estado no va más. ¿Sabes, Edu, que en esto que nosotros llamamos el mapa sonoro, que es esto que estamos haciendo ahora de hablar con organizaciones compañeras de todo el país, de Latinoamérica, este mes nos estamos dedicando al presupuesto participativo? La vez pasada estuvo la gente ahí en Mendoza de Chajarí, y de alguna manera también nosotros acá de Radio El Grito queríamos hablar bastante de esto para ver de qué manera se puede implementar acá en el Valle de Tras la Sierra. ¿Vos qué consejos nos darías de cómo podemos empezar a organizarnos? ¿Qué es lo que hay que hacer para poder empezar a concientizar a la gente y ver si podemos lograrlo acá por estos pagos? Mirá, nosotros lo primero que hicimos, viste, fue una campaña de, digamos, de hablar mucho con los vecinos. Hicimos una fotonovela, viste, donde explicábamos qué era el presupuesto participativo. Y básicamente era que en la fotonovela se veía a un vecino reuniendo a los vecinos y un representante del Estado, los vecinos analizando la realidad del barrio, formulando una propuesta, un proyecto, y que ese proyecto se incorporara en la gestión del municipio. Y al final de la fotonovela le preguntábamos a la gente, ¿usted cree que este tipo de metodología mejoraría la realidad del barrio o no? Y que la gente tenía que decir sí o no. Y realmente es una cosa tan de sentido común el tema de esta metodología. O sea, una vez que la explicás, no se entiende cómo no se implementa todos los días. Y en ese sentido la gente rápidamente dice, sí, la verdad es que esto estaría bárbaro. Si yo pudiera... El argumento de muchos políticos es que la gente no le gusta ir a reuniones. Y eso es cierto hasta un punto. Por otro lado, es mentira, porque la gente lo que no quiere es perder el tiempo, es que es que la manoseen, es que le hagan ir a reuniones que no terminan en nada. Ahora, si nosotros le preguntábamos a la gente, si usted sabe que yendo a una reunión una vez por mes, usted incide en la inversión del presupuesto municipal en el barrio, ¿le parece una pérdida de tiempo ir a la reunión? Y la gente decía, no, si la reunión termina en algo concreto, yo voy. Es más, nosotros hicimos en aquella consulta familiar, le preguntábamos a la gente si aprobándose el presupuesto participativo, la gente, la persona estaba dispuesta a donar un día de laburo comunitario en el oficio que la persona tenía. O sea, si estaba dispuesto a donar un día de laburo. Y el 99% de la gente dijo que sí. Ahí va. Que la gente laburaría gratis en un proyecto comunitario como albañiles, como lo que sea, como carpinteros, como animadores, como educadores, como en fin, como pintores, que todos los pobladores del barrio donaban un día de laburo si las reuniones, si se implementaba la cuestión de que el Estado ponga a disposición de los vecinos del barrio una parte del presupuesto para proyectos que la gente decida. O sea que poniéndolo en marcha esto, ¿no? La inversión en el barrio es muy fuerte por el lado del Estado, pero mucho más fuerte por el lado del mismo barrio y sus organizaciones vecinales. Eso está comprobado. De repente en un barrio donde no se invertía un mango en muchos años, de repente de un día para el otro se empieza a cambiar la realidad del barrio. Se empiezan a hacer refugios para los colectivos, playón deportivo, una canchita, iluminar, hacer una cartelera barrial, generar un grupo de teatro comunitario, una maratón. Empiezan a pasar muchas cosas, ¿no? Qué fabuloso lo que estás contando, Edu, y esperamos algún día acá en Tras la Sierra poder implementarlo, y les prometemos que vamos a llamar al Culebrón Tombal para que toque en la fiesta de la aprobación del presupuesto participativo. Y de paso, bueno, agradecerte la comunicación, Edu. Un muy feliz cumpleaños al Culebrón Timbal, que lleva 20 años de mucha lucha, de mucha resistencia cultural, de muchas iniciativas muy pero muy grosas que van llegando a todo el país, así que felicitarlos a todos, que le mande un gran abrazo a los cumpas, y bueno, lo esperamos acá en Tras la Sierra cuando quiera. Dale, con todo gusto, sí, para ir para allá estamos siempre disponibles. Escuchame, ¿no? Y después otra cosa que por ahí te quería comentar es que también de las distintas luchas que fuimos dando, hay un modelo de ordenanza municipal del presupuesto participativo, que eso te lo puedo acercar también por mail o a los vecinos que estén con esta inquietud, porque el modelo de ordenanza de aprobación del presupuesto participativo es un borrador que ya se puede empezar a discutir también con concejales de distintos partidos políticos y con las entidades intermedias de toda la localidad, ¿viste? Impecable. Así que eso lo tenés a disposición cuando les parezca, se los mandamos. Dale, ahí te mando un mail, así empezamos a organizarnos de a poco. Acá corren eventos de participación popular. Hace poco, no sé si te enteraste, pero acá en San Javier echamos un intendente corrupto y se están abriendo muchas puertas, porque hay mucha organización, hay mucha gente haciendo radios comunitarias, organizaciones comunitarias. Ahora el domingo que viene vamos a tener un encuentro de cooperativas y organizaciones autogestivas de todo el Valle de Tras la Sierra. Y la verdad que son tiempos donde hay que apostar por estas cosas, porque como bien siempre ejemplificamos acá en La Crecida, los gobiernos ya está más que demostrado que no sirven para nada si no tienen la fiscalización del pueblo y la participación del pueblo. Tal cual. Buenísimo. Bueno, felicitaciones, Tomás, por el programa y por toda la actividad. Y bueno, quedamos en contacto entonces. Dale, un fuerte abrazo, Edu. Para vos también. Dale. Chau, chau. Argentina, contacto telefónico. Hablábamos entonces con Eduardo Balán, integrante del Culebrón Timbal, una agrupación que surgió de una murga, de un espacio artístico, viajó por Latinoamérica, participó de los piquetes ahí en La Matanza. ¿Se acuerda, Pelaccini? ¿Cómo olvidarlo? ¿Cómo olvidarlo? Cuando uno veía las imágenes de los piqueteros que entraban a Capital Federal ahí en el peaje de la autopista 25 de Mayo, adelante iba el Cascarudo, que es el colectivo del Culebrón Timbal, que tiene una gran cabezota encima, y de ahí, de esa zona, se fueron a Moreno, esto que contaba el Edu, la gente del Colmenar, que era la empresa que le vendió el colectivo, le ofreció un terreno ahí en Moreno, y de ahí empezaron a agitar en el conurbano bonaerense, logrando todas estas cosas maravillosas que contaban y que ojalá podamos hacer acá entre la sierra, ¿no? Pedile ese mail que te prometí al final para compartir con todos los vecinos y vecinas del Valle de Tras la Sierra, para ir acercándolos a los consejos deliberantes, a las comunas. Miren, muchachos, lo que conseguí, una nueva manera de gestionar la guita de la comuna, a ver qué te parece. ¿Eh? Ahí, de a poquito, de hormiguita, puerta por puerta, nos dijo el militante cubano Luis Báez el año pasado en este mismo estudio. Y bueno, sepan disculpar, no está la cortinita de mapa sonoro, no la pude encontrar. Es difícil esto de producir y operar a la vez, solo lo puede hacer San Pablo López, que en Buenos Aires está en estos momentos. Pero bueno, lo recordamos y vamos con otro tema del Culebrón Timbal, ¿te parece, Agus? Sí, me parece, porque instalaste la buena noticia del viernes, que era lo que precisábamos. Vamos con un poquito de música. Caravana, entonces, el Culebrón Timbal.